No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Bienvenidas a este último programa del año 2013 de ¿Quién resistirá con Arte Ataque? Este programa número 35, y sé que estás del otro lado y te estás sintiendo mal porque es el último y porque el 35 en el tarot es el desconsuelo, che. Y está bien, ponete un poco triste, vas a sufrir alguna pérdida, una crisis. La pérdida de este programa, ¿no? La pérdida de esta compañía de todos los miércoles de 22 a 23 por Radionauta 106.3. Pero no te preocupes que ya vamos a estar volviendo, el verano pasa volando. Y ahí por junio, julio estaremos de vuelta. No, antes seguramente, si nos armamos de valor, volveremos para marzo. Como decíamos, 35 desconsuelo en el tarot. Es un desconsuelo, la verdad, abandonar este espacio tan lindo que tiene aire acondicionado, por lo cual no estamos sintiendo el calor que seguramente si no tenés aire estás sintiendo vos en tu casa o andando en bici o en el taxi. Por muchos taxistas nos escuchan, mandamos un saludo a todos los taxistas de la ciudad de La Plata que escuchan Radio Nauta y especialmente Quien resistirá con el Arte Ataque. Y es el último programa, pero como siempre queremos que te comuniques con nosotros. Primero voy a saludar a quienes me acompañan hoy. Buenas noches, verdulero. Hay aplausos para el verdulero. No tiró ninguna magia, pero hay aplausos. A ver, buenas noches, verdulero. Buenas noches, Aye, productora de lujo. Es un programa con público hoy. Buenas noches, Salvatore. Buenas noches, Pablo III también. Tenemos el honor de tener en piso otra vez a la doctora Doolittle. Buenas noches, doctora. Y buenas noches, público. Y un saludo grande, buenas noches también, le decíamos a la distancia a Agustina Sutil, que dentro de 2 horas va a ser un año más grande. ¡Vamos, Agu! Ya estaría llegando a la mayoría de edad. Un abrazo fuerte acá de tus compañeros de Quien resistirá con el Arte Ataque. Hoy es 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, que no es el al que le duele la cabeza, sino el que migra de un lugar a otro. Día del Murguero, y ya que es el Día del Murguero, vamos a felicitar a nuestros compañeros de Vamos Arriba Vos, que ayer estuvieron haciendo el primer tablado radiofónico de, por lo menos, de la República Argentina. Hay discusiones si es el primero también en la República Oriental, pero la República Argentina seguro. En China tampoco se hizo ninguno, estuvimos averiguando. En la República Checa hubo algo parecido a un tablado radiofónico, pero bueno, este es el primero en Argentina. Un 18 de diciembre también llegaba León Trotsky a México, un veintitantos primeros de en 1937, se daba unos besos con Frida Kahlo y meses más tarde recibía un picayelo en la espalda y moría exiliado en México León Trotsky. Pobre León, un abrazo fuerte. Pasaron muchas cosas muy largas. Hoy las efemérides no son para resumir porque me mandaron como un choclo de efemérides, nada de día de tal. Fallece en Cremona, que no es el pan, esa factura, no es una factura, esa panificación que venden en las panaderías, es un lugar en Italia. Fallece Anthony Stradivari, constructor italiano de violines que renovó la forma y sonoridad de los mismos. De ahí sale el Stradivarius, del apellido de Stravinsky. Y más que nada, en verdad, nos gustaba por la Cremona, porque dentro de poquito va a estar acercándose nuestro amigo, compañero Malas Lenguas, Chris, que se hizo toda una fama en Radionauta por traer las Cremonas y compartir su Cremona con todos y todas. Era una práctica muy solidaria que hacía Chris cuando estaba las mañanas en Radionauta. Así vamos arrancando este último programa, este 18 de noviembre, con un calor tremendo. La verdad que no se puede creer el calor que hace. Yo no sé cómo no estás acá en la radio con nosotros y nosotras que tenemos aire acondicionado. Pero bueno, vamos a ir arrancando diciéndote cómo llamarnos primero. A ver si estamos atentos. 451-6917. No fue con sonidito. Y también podés mandar un mail a radio, a radionautafm@gmail.com. Como siempre, nos podés me gustear en nuestra página. ¿Quién resistirá con el Harta Ataque? Hacerte seguidor, seguidora, amante de Harta Ataque. Que ya vamos como casi 11.000 amigos, amigas, seguidores, amantes. Y por si estás haciendo zapping y no sabes muy bien dónde caíste, estás en Radionauta FM 106.3. Y si se te abrió una pestaña y empezó a sonar esto, es porque entraste a radionautafm.wordpress.com. Le gustó la cortina al verdulero. Le gustó la cortina porque del otro lado no hay aire y la está pasando mal. Hace calor. Y vamos a arrancar con una canción. Hoy, como es el último programa, vamos a estar recordando algunas de las bandas, músicos, músicas que estuvieron acercándose a Quien Resistirá. Vamos a empezar con los amigos de Chapatipamí, que vinieron el 3 de julio de este año. Miércoles 3 de julio, vale aclarar. Estuvieron compartiendo un poco su música. Vamos a escuchar un temita de ellos. Ese paso que animaste se dio vuelta para atrás. Sin querer vos observaste cómo se iba a despegar. Con la mente involucrada al momento de pensar en lo que pueda pasar, el tiempo lo va a aclarar. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. En el puente se encontraba sin saber cuál encarar, si el de arriba o el de abajo, o empezar a caminar para hacer de nuevo un tiempo que no se sabe contar, ese que es el verdadero que un reloj nunca dará. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. Ese paso que animaste se dio vuelta para atrás. Sin querer vos observaste cómo se iba a despegar. Con la mente involucrada al momento de pensar en lo que pueda pasar, el tiempo lo va a aclarar. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, sí, viajó Coco. 22:11 minutos, seguimos en este programa número 35, último programa del año 2013 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y como la canción, la cortina ya te iba adelantando, llegó el momento de la doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo va, Pablito? ¿Cómo le va? ¿Cómo la trata el verano? Mal. ¿Mal? Mal. Mucho calor, la verdad un exceso. Me parece que no hace falta tanto calor. No tengo piscina. Doctora. Aunque debería, con tanto nivel que tengo, la verdad, sí. En cualquier momento me clavo una piscina tremenda, un deck. ¿Aire acondicionado? Sí, sí, obvio. Aire acondicionado, si no, me derrito. De base, eso de mínima. Una por ambiente. Ah, claro. ¿Una casa grande, doctora? Sí, ahora se me está, estamos con el temita de los cortes de luz, viste, no sé qué pasa. Y por un aire acondicionado por ambiente, capaz que claro, estaría colapsando la ciudad, ¿no? Alguna que otra central. Sí, decir que me la paso de hotel en hotel. Está bien, está por bien. Diversas, por su, claro, por diversos muchos motivos. Viajes, muchos sí. Viajes. Bueno, doctora, ¿qué nos trajo para hoy, para este último programa? Bueno, además de estar muy emocionada porque es el último programa, lo tengo que decir, la verdad, que no sabía dónde podía derivar, quién resistirá, llegó. De hecho, no hay nadie en la radio, en Radionauta, o sea, seguimos se nosotros. Dieron de baja todos. Bueno, el tema que les traigo hoy es fundamental para las fiestas. ¿Qué hacemos con los animales en las fiestas? Están los proteccionistas con el temita de los oídos, que escuchan mucho, muchísimo los animales y te hace mierda. Bueno, y ahí entramos en el dilema fundamental de deseo humano o animal, que está primero, ¿no? Qué jodido. O sea, nuestro deseo de ver los cohetes. Cosa linda. Qué hermoso, cómo chispea todo, o los oídos de los animales. Para vos, ¿vos cómo la ves? Y yo en este momento no tengo mascota. Por lo que te estarías cagando en el me resto. Podría estar cagando claramente en alguna en la mascota del vecino. Igual nunca, no soy de tirar muchos fuertes oficiales. Me gusta ver... No te veo muy de petardo. No, pero me gusta ver los que tienen y los tiran. Me claro. Cuelgo, me cuelgo sí, viendo. Sí. Azul. Sí, que viola. Pierda la mano el vecino. Claro, yo obvio. Creo que sí, tal cual. ¿Qué necesidad de hacerlo vos misma si podés lucrar con la plata y el riesgo de otro? Exacto, ¿cómo gastan? Eso es aparte, ¿no?, de lo de los animales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, deseo animal o deseo humano. Me gusta la carne, quiero comer carne, o la vida. Bueno, en este caso lo mismo, me gustan los cohetes o oído animal. Está difícil. Y no hay... Yo no sé qué opina acá, acá hay un montón de gente, quiero acá decir. Hay público. Claro, no sé, les veo cara de que también se cagarían un poco en los animales, no sé. Upa, mirá, salió el público. Necesito que hable porque se paró. Vení, vení. Somos un grupo. Vení. Acá hay un grupo. Sí, que... oído animal, que está el doctor de Little. Sí. Hola, hola. Me mira con malos ojos Sofi Terra. Me imagino por qué. A ver. Para mí, al petardo se lo tienen que meter en el orto, ¿sí? Todo ciudadano, ciudadana que quiera tirar un petardito, no sé qué consideras sí, vos. Totalmente. De hecho, hace poco vos publicaste algo en Facebook. Tenés que republicarlo para esta época. Para esta época. Sí. ¿Cómo decía? ¿Te decía eso, que te metas el petardo en el orto. Sí. Totalmente. Claro. ¿Vos crees que la gente no le produce ningún placer, digamos, ver el fuego artificial? Porque el petardo es verdad que pa, ¿viste? No, es pero como la moto con cuenta, quilombo, no sirve para. ¿Te diste cuenta cómo reacciona el animal? Se pone nervioso, sí. Está estalla, todo el día. Estalla. Sí. Y si no, la opción que tira otra gente es drogar al animal. No. ¿Qué opina este grupo de drogar al animal? No. ¿En contra de la droga? Y por eso queremos abolir los petardos también. Claro. Bueno. Además eso, genera... Contra todas las drogas, ¿viste? Porque estos grupos terminan siendo los que después no nos dejan fumar porro. No, claro, claro. Digamos, no, un desastre. No, esa droga, es que si fuera una droga tal vez natural para el animal, puede ser. No sé, al animal, pero... O sea que la propuesta acá de las ambientalistas estas sería drogar al animal con marihuana. Con marihuana, sí. Acá me llega un mensaje de nuestros oyentes que están así muy... desesperados. Están muy atentos a la discusión. Dicen tecito de tilo para nuestras mascotas. Sí, no sé está cómo, bueno. Cómo vos funcionan. Con el champán de acá, el claro, perro uno, con el uno... tilo. Qué vida cruel. Qué vida cruel. ¿Cómo? El tilo para el del petardo. Bueno, acá están contra el temita de la pirotecnia, claramente. Estaríamos, bueno, sería un grupo fundamentalista. De hecho, este grupo... Al Qaeda les cae mal a ustedes. Claro, sí. Como para... Yo creo que entonces deben estar en contra de drogar a los animales para viajar, o ahí que ahí se las pongo complicada, porque si al animal que lo vas a abandonar, hay gente que abandona al animal cuando se va a terminar en vacaciones, bueno, suerte, gatito. Digamos. ¿Vos te la rebuscás o no? Claro, fíjate, o sea, vos que sos tan independiente, ya tampoco estaría cerrando. O sea, la droga ahí sí... No, vos tenés que tener la práctica de llevar a tu perrito un poco todos los días. Y hasta que ahí... se acostumbra al auto. Claro, exactamente. No sé, yo en ese caso dudo, discrepo con mi compañera Sofía. Yo creo que es importante el trasladar al animal a un buen ambiente donde lo vayan a cuidar y si es necesario en ese caso, como medida extrema. Claro, no llevarlo a tus vacaciones, sino dejárselo a alguien. Depende, si en las vacaciones es posible llevarlo. Se puede angustiar el perrito, claro. Morir. Psicológicamente sí, le puede generar un trauma tremendo. Sí, es sí, como... Si pasamos de los petardos a las vacaciones, esto es así, Reina Radio. Es muy parecido a mi pobre angelito, digo, ¿no? Dejar a la mascota. Capaz que la pasa bien, digo, yo como me si acuerdo... lo drogás, ¿por qué estamos diciendo que el animal no la va a pasar bien? O sea, a ver, una vez cae en la química... Doolittle siempre tuvo una línea controversial. Se ve que no escucharon mucho quién resistirá. Doolittle es una doctora que no tiene problema de chicatear. Soy amplia, no, claro, no, ningún problema. Ningún problema. A veces estoy con los ambientalistas y a veces no. O sea que estás con los petardos, Doolittle. No, estoy planteando el dilema acá, en vivo. Está abriendo un debate, nada más. O sea, digo, y además si no, bueno, sí, el petardo en el orto yo creo que va porque no hay tanta necesidad. Un fueguito artificial. Digo, hay que una canita voladora. Hay que conciliar, uno por persona. Una canita voladora, canitas voladoras no para todos. Los oídos una y los próxima campaña nacional y popular. Una, pero esas que dan lucecitas, están lindas. Sí. A mí me gustan, las que y estallan así como que hacen estrellitas en el cielo. Sí, a mí me resierra. Pero la de las vacaciones es algo más complejo porque además canils ahí entran a jugar otros factores que no a todo el mundo les cierran. Yo una vez a mi gato, voy a contar una anécdota. Ay, doctora. ¡Anécdota! Bueno, a mi gato lo mandé en tren a Bahía Blanca. Heavy. Solito, solo él. Solito, claro. Yo en otra parte del tren, tampoco yo la estaba ¿turista pasando bomba? ¿O camarote viajó el gato? ¿En turista o en camarote? Y no te dejaban, era como una clase única animal, clase animal. Clase animal. Heavy. Le puse unos carteles, cuídenme, por favor, voy a Bahía Blanca, onda. Porque en el ticket decía, no nos hacemos cargo de la pérdida o muerte del animal. No. Yo ahí me largué a llorar prácticamente, onda, le clavo este ticket por todos lados. Y llegó bien, llegó vivo. Sí, llegó vivo. Importante también. Sí, muy importante. Muy bien, gracias al tren. Recomendamos entonces el tren argentino para viajar a Bahía con tu mascota. Con tu mascota. Y si no, había otros que decían, bueno, te ofrezco la combi con aire, con todo, la mascota mejor que yo iba a viajar. Difícil. Solo para mascota, no puede viajar uno ahí con aire. ¿Qué onda? Bueno, que a veces se da, ¿no? Eso de la sobrevaloración, el deseo animal o el humano y... Ahí, hay gente que se preocupa más por los animales que por los humanos. O sea, a eso es a lo que nos referimos en contra del ambientalista. En mi familia acá, pasa, tira a la gente. Acá el público ambientalista dice que en la familia parece que viene una tradición familiar esta... Claro, la de preocuparse más por el caballo que tira del carro porque va arriba que está cagado de hambre. Pero bueno, esa es la tendencia a veces del ambientalista, pero no hay que generalizar, hay gente recontracopada. Hay gente copada. Que defienda a los animales. Y una preguntita, doctora. A nuestra mascota, cuidado. ¿Se la puede llevar a cualquier tipo de vacaciones? No. ¿O hay vacaciones de las que...? No, a este gato, te sigo por una continuidad. Cuente. A este gato después lo llevo a la playa. Gato Playa no estaría combinando, no le cerraría mucho. No le cierra, mucho. Pero y tiene no, una arena como... No le cabe la inmensidad de decir, vos me trajiste acá, que acá no me puedo subir a un árbol, no tengo nada, estoy hasta las manos. Así que no, Gato Playa no, por eso no todo es compatible para llevar al animal. Claro. Yo creo que no. Pasa esos perritos de Morondanga que han inventado, sí, llévalos donde quieras porque... Te vas, no, te vas no sé. De delirio a Ibiza, te lo llevas, te vas sí, a, claro, vas al Machu Picchu viaja. Sí, a donde sea, la verdad que yo creo que cierra, la India. Es tipo la mascota pocket. Claro, como para... claro, sería como el celular. Sí, menos viene útil, con, menos útil porque la verdad menos, que no te sirve aplicaciones. Nada. Bueno, sí, y además te genera todo un trastorno. Pero bueno, la cartera te debe cagar todo. Yo eso, esa parte las divas no la cuentan, pero digo, o sea, un perro la cartera... Claro, porque si el perro debe hacer sus necesidades. No sí, sé si tendrán supuesto. Algún recoveco, algún bolsillito especial en esas carteras de las divas. O no, sí, no. O están tan genéticamente alterados que no, ya no, no, cagan. No cagan. Son sí. perros limpios, perros, sí, sí, sí, sí. perros sin caca. Sí, difícil. No sé si el público tiene alguna pregunta algo? Para la doctora. Cuidado, Sofi Terra. Es un público. Sigue mirándome mal. ¿Qué pasaría con las piletas? Y los animales. Si les gusta nadar. Sí, con el petardo y todo eso. Viste que entran en crisis y uno quizá tiene la puerta abierta del patio trasero y termina ahogándose. ¿Te referís a un suicidio? Puede ser, sí, no sé. Claro. Y sí, sí, sí. Sí, acá el operador al micrófono, esto es un tole tole. Bueno, sí, yo creo que también puede inspirar suicidio el temita de los oídos. No sé con profundidad cuál es. O sea, ¿qué le genera? Yo supongo que ganas de morir seguramente. Yo recién así pensando un poco, si se le pone a los animales estos tapones de oídos que usan los herreros, por ejemplo, acá en la herrería del Olga, para escuchar menos cuando hacen ruido, ¿no la pasará mejor? Sí, a un perro un tapón le puedes poner, a un gato no. A un gato no, ponele. Se te entró a complicar. No, bueno, lo drogás primero. Pero, y después le pones claro. el... Entonces sería doble acción, tapón, droga. Es un tema de vibración lo que siente el perro y el gato. Ah. Porque puede percibir más que nosotros y nosotras. Claro, le deben vibrar todas las tripas, pobre, ¿no? Me claro. imagino, así como una... Sí, tal cual. Sí, esta época no les estaría gustando entre que los abandonan, lo dejan sordo. La verdad que no estarían pasando la bomba. Como nosotros que nos tenemos que ir de vacaciones en breve, este calor. Y no la estamos pasando bomba por eso. Bueno, entonces rescatate si tenés mascota, mascoto, cuidala en estos días que tu vecino... Preguntate cuán importantes son los petardos en tu vida. Claro, y si tenés un vecino medio troglodita que le cae andar tirando bomba de estruendo, no sé, dialogá, decirle loco, rescatate, tengo mi gato. Dulittle dijo que una, chabón. Claro, una per cápita. Claro, claro, claro. No nos zarpemos con las bombas de estruendo. Doctora, ¿sabes que vamos a escuchar una canción ahora de un programa muy especial? Un programa que se emitió un miércoles también, como hoy, como todos los miércoles, de 22 a 23. Miércoles 19 de junio del 2013. Programa que lo conducimos... El mejor. Mano a mano. El mejor programa del año. Uno de los mejores programas claro. del año, podemos decir. Sí. Por lo menos un programa muy que tuvo muchas repercusiones. Yo no sé si es por los invitados que tuvimos o por su presencia durante todo el programa. Sí, yo creo por la segunda opción, por mi presencia. Los invitados sumaron un toque. Tenían una pequeña onda los pibes. Sí. La movían un poquito. La gente. Estamos hablando de ese programa 19 de junio que vino Dame pa' Matarla, estuvo tocando acá en el Olga Vázquez y como siempre tenemos la posta y la previa a todo, estuvieron antes que tocar en el auditorio. Participando de Quién Resistirá con el Arte Ataque, estuvimos charlando un poquito de ese día y nos tocaron canciones como la que vamos a escuchar ahora. Rapapapa, dame pa' matarla. Les presento ahora. No quiero reggaetón. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton. Me acuerdo en los 90, los panitas de Dinois. Antes me lo tripeaba, pero ahorita no.

22:29, casi 22:30 de la noche, con más de 30 grados afuera del estudio de Radionauta, 34 acá adentro, está caliente y esto es La Patria es el Orto. Buenas noches, Cris. Estamos hablando de otras cosas, tenían que ver con las vacaciones y justo salimos al aire, che. ¿Qué cosa? Pero esa empresa es cara, Manuel Tienda León, le vamos a hacer la contra publicidad a Manuel Tienda León. Es muy cara. ¿No hay alguien que los quiera llevar a Seiza el 31 de diciembre al mediodía y les pagamos el... Me olvido las S's. ¿Les pagamos? ¿No lo querés llevar vos, Pablito? Es una fecha poco tentadora, la verdad, como para... Bueno, pero al mediodía no estás haciendo nada el 31 de diciembre. Y ya me estoy preparando para que termine el año. Te hace un viajecito 200p. Menos que esa empresa... Apa. Lo podemos seguir hablando. Dale, fuera del aire. Me gustó. Pero sí, puede ser una propuesta tentadora. Como La Patria es el Orto. Como es otra propuesta tentadora. Otra propuesta tentadora, que este verano La Patria tiene que ser el Orto, ya fue. O sea, por no demos más vueltas. Ya fue. La Patria es el Orto y con, bueno, ni que hablar de los últimos sucesos de las fuerzas de seguridad pidiendo aumentos y que se lo dan y... La Patria es, una vez más, el Orto. Y es más, si La Patria fuera el Orto, la pasaríamos mucho mejor, claramente, ¿no? No seguro. Estaríamos así. No tendríamos no este calor qué, de... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, el chicas? Público... ¿Qué opinan? El... Bien. Más calor. No sé, ¿nunca sienten la rayita? En la rayita, cuando cae la gotita la gota. De... Totalmente. Y que baja el orto. Que baja el orto, digamos. Ahí está. Es una gota atrevida. Es una gota atrevida. Una gota que interpela. Que interpela muchísimo. No hay que ponerle contenido hoy a la columna, ¿no? No es. Podemos hablar media hora de la gota. ¿Cómo hacer para hablar media hora de la gota gorda que te llega al ojete? Al ojete. Así nomás. Y La Patria es el Orto en el verano. ¿Y dónde vas a construir tu patria? No, vamos a hacer todo un estudio latinoamericano de los diferentes ortos que podemos encontrar en dos países concretamente, Colombia y Venezuela. Colombia está al horno, se dice Bogotá claramente, no sé si vieron las noticias que destituyeron al alcalde más progresista y revolucionario que tuvo en su historia Bogotá y lo destituyeron. A la mierda. Lo destituyeron, entonces la gente está saliendo a la calle. Nosotros vamos a llegar el 31 de diciembre a las 9 de la noche. Ahí, donde está todo prendido fuego. No importa eso, pues no importa, porque sabemos que La Patria es el Orto y vamos a hacer un trabajo antropológico de los ortos. De los ortos colombianos y venezolanos. Vamos a ver cuántos ortos antipatriarcales encontramos y vamos a empezar a fotografiar. Yo no sé si lo tiraron en el último programa ustedes, que no, te lo tiraron. Ah, bien. Lo puedes comentar. Lo mejor puedes... que lo puedo decir yo. Obviamente. Ahora. Se viene calendario La Patria es el Orto 2015. De ortos antipatriarcales. O sea, cada mes, de hecho ya tenemos más de 12 ortos que quieren ser fotografiados. Muy bien, muy bien. Entonces vamos bien. A tener que, no sé, dos por mes, dos por onga, dos por, no sé, algo así, digamos, ¿no? Para que vos tengas tu calendario 2015 con diferentes ortos antipatriarcales. En este caso van a ser de varones, pero podemos ampliar también. Pero en este caso estamos proponiendo a varones que quieran fotografiarse el culo, básicamente, porque el orto sería como muy fuerte. Empecemos por el culo. Y ya está. Y ¿hay alguna? Hay propuestas. ¿Hay requisitos estéticos? No. Vos tenés que pensar cómo querés que se vea ese culo, ese orto. No, tampoco podés pedir todo, digamos, ¿no? Pero. No se puede elegir el mes. Todavía no se puede elegir el mes porque recién estamos en la preproducción. Igual. ¿Quién va a estar produciendo esto? Alta figura que hemos tenido el honor de que esté aquí en el Olga. ¿Quién? Susy Shaw. Así que estamos dando primicias el 18 de diciembre, que por ahí no nos está escuchando mucha gente, no importa, nosotros estamos dando igual. Así que aquellos varones antipatriarcales que no estén en el colectivo de varones que quieran ser fotografiados en su culo, tienen que pensar cómo les gustaría que se fotografíe su culo, con alguna frase antipatriarcal, en alguna situación, por ejemplo, quiero que me fotografíen en el culo y que no se me vea la cara, ponele, con un helado, que alguien me esté dando un besito en el culo. Alguna ropa que, no sé, un jean que esté cortadito en los cachetes y... Está muy buena. El hot jean. Exactamente. Así que vayamos pensando y los radioescuchas y las radioescuchas que nos vayan tirando propuestas también. A ver qué nos pueden proponer para este calendario. La Patria es el Orto 2015. 2015 cuando sean las elecciones. O sea, se va a ir toda la mierda. Está muy pensado lo de la patria es el orto con respecto a lo, a la vida institucional de nuestro país. O sea, no nos presentamos a elecciones este año, como alguna gente, pero estábamos 2015, digamos. 2015. ¿No? 2015, somos visionarios. Y ahí cuando decías que quieran ser fotografiados, ¿va a haber un fotógrafo profesional que se va a estar dedicando a recolectar los hortos y las fotos de estos hortos? ¿O cada uno en su casa? Me extraña lo que me estás preguntando. No, pero quiero que lo cuentes. Me extraña. Quiero que lo cuentes. Me extraña. Por lo menos ya estamos haciendo preproducción, ya hay culos fotografiados, quiero decirles. No lo vamos a mostrar, ni en pedo se van a subir a Facebook, ni nada de eso, pero ya estamos haciendo preproducción. Porque hace mucho calor y hay que ponerse en culo, digamos. Sí. ¿Vamos a poder ver todos, incluso los censurados por el calendario? Sí, exactamente, no. En el calendario van a estar así mayor y vamos. La idea es lucrar con el calendario, claramente. Necesitamos juntar plata. Pero después van a haber momentos donde se pueden ver todos los demás otros hortos y culos fotografiados. Y más allá de esto. Supongo yo, ¿no? Por mi poco conocimiento, pero yo te decía, no podés elegir meses. Hay hortos que son más de verano, hortos más de invierno, hortos otoñales. ¿Puedes decir que un horto peludo es más de invierno? Y es más de invierno, es más de invierno. Y porque es un horto abrigadito. Abrigadito. O por lo menos con algún mecanismo de autodefensa para el frío del invierno. Mira, yo no sé qué me estás hablando realmente. Yo no sé. No, para mí, a ver, el peludo es peludo en invierno, verano, primavera, está otoño. Bien, entonces yo transmite... no sé cómo vos. O sea, si vos estás muy estereotipado con invierno, verano, pum, bueno, ese es tu problema. No. Digo, como para acercar la relación temporada culo, digo, no sé, un culo, o sea, abrigadito, culo invierno. Y tira ideas, o sea. Un culo rojito de los más coloraditos, culo primaveral, ¿no? No sé, o... Ahí a mí me da la impresión que le pegaron mucho. Si vos ves a alguien que tiene piel blanca, no tiene pelo y lo tiene colorado, le pegaron. Culo nalgueado. Un culo nalgueado. Eso. Yo creo que... Se está cayendo un poquito de baba acá, sí, al costado. Sepan disculpar. No, me parece una... O sea, vos tiraste la primera y te caché. Te recaché. Me parece una propuesta muy interesante. Sí, después, y claramente también como para, bueno, el culo, a ver, tenemos que vernos más el culo, además, si no, ya lo planteamos un montón de veces, ¿no? Pero el tema de que el culo es muy erótico más allá de el meta y ponga, ¿no? Que cualquiera que escuche La Patria hace el orto, el culo, es que parece que solamente, meramente genital y de ponerle y sacarle, nosotros decimos que no, bueno, que tiene que ver con otras cosas. ¿A quién? A ver, levante la mano acá, ahí también a las chicas, ¿a quién no le gusta que le acaricien el culo? ¿A quién no? No le gusta, o sea, a ver, ¿a quién no? O sea... Nadie levanta la mano, nadie levanta... A todos nos gusta que nos acaricien el culo. Un besito en el culo, pero un besito en el culo. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. La productora Yelén festeja la emoción. Pero sí, un besito en el culo. No le hace mal a nadie. No le hace mal a nadie. Es más, hay que darnos mucho amor, más amor. Hay que darnos más amor, hay que tocarnos, hay que frotarnos más, hay que conocernos más. Siempre que ambas partes querramos, o sea, si alguien te viene y te toca el culo y vos no tenés ganas de tocar el culo, no, eso es otra cosa, digamos. La tocadita del culo en el bondi, papi, esa no viaja, papi. Claro, ahí ya no es en el bondi, ahí ya no viaja. Tocadita. Estamos hablando de tocarnos cuando hay una relación. De mutuo acuerdo o que de repente surgió y gustó, porque no es que ay, nos tenemos que poner, vos me vas a tocar el culo, yo te voy a besar el culo, yo te depilo, te hago la cola, ¿les? No, tampoco a tanto acuerdo, claro. Pero bueno, me gustó, vamos, y tampoco está. Estado de asamblea permanente tampoco. Exacto. Igual me quedé pensando ahora los como complicado con el calor, los culos, ¿no? Lo de la gota me quedó como resonando en este momento, me quedó ahí, digamos. Y yo, o sea, a mí me pasó ayer en yoga, mirá lo que te digo, que sentía el hilito, y yo dije, a todos nos debe estar pasando lo mismo. Y seguro. A todos y todas, nos debe estar pasando, la gota así, boom, boom, boom. No es muy profundo nada de lo que estamos diciendo, pero es real, digamos. O sea, pero pasa. Porque la patria es el orto también es eso, ¿no? Es la naturalidad de nuestro cuerpo. La naturalidad de nuestro cuerpo, de nuestro orto, y eso. ¿Algún deseo ahora que termina este año, este primer año de la Patria del Orto? Que seguramente el año que viene vamos a seguir con la Patria del Orto. Sí, vamos a seguir con cuando... ¿Cómo se llama este programa? ¿Quién resistirá cuando...? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ataque. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Va a seguir? Obvio. Muy bien, felicitaciones. Obvio. Llegamos 2014. A los 35 programas sin creerlo. 35. La verdad que no. El año que viene... Una pregunta a mí solo tenía una compañera de trabajo. Vos, Cris, cuando vas al baño, haces caca, ¿no, al toque no te lavas el culo? Le hago una pregunta porque tiene que ver con la Patria del Orto. Todas y todos que están acá, apenas cagan, se lavan el culo con agua, apenas ahí. Y yo uso el bidet, soy un defensor del bidet. Hace unos meses estoy en una casa nueva, no en el departamento donde vivía antes, y la verdad que el bidet, que el que tenemos ahora en casa, no tira. Es un bajón, porque Vos lo usabas para otra cosa, también, por ahí, ¿no? Pero también limpiaba. También limpiaba, de paso cañazo limpiaba. De paso cañazo. Bueno, no, quería saberlo, ¿no? Porque me lo vino a preguntar como muy diciendo... cuando me lo preguntó así, me interpeló, tengo que decir sí, como diciendo así. Obvio, soy repulcro. Conteste que sí. Pero bueno, a veces salís rápido de tu casa y no te vas. No, pero eso después genera daños colaterales que no son... Colaterales, mirá. Colaterales. Justamente, picazones colaterales que no es tan bueno sufrir. Más vale, si tenés un bidet que tira un chorrito interesante, Métele. El tema es cuando yo tenía un bidet que de repente empezaba, salía fría, y en invierno te morís con el agua fría. Pero de repente salía hirviendo. Durísimo. No. Tenés que ir regulando, digamos. Obvio, cuando hay que sale bien, ahí. Pero cuando estás ahí, ¿cómo regulas atrás así? ¿Cómo vas haciendo? Y bueno, es parte de. Es parte de esta patria que estamos construyendo. Es parte de esta patria que es el día a día. Orto. Acá la gente habla como si estuviéramos. En un bar acá. Che, meterse una birra, gracias. Bien. Esto de tener. ¿Hay maní? Hay maní. Hay maní para la Patria del Orto. Bien. Bueno, Chris, un deseo. El deseo es. El deseo para el. Es el deseo. Yo quiero conocer ortos de Latinoamérica. Yo creo que los voy a conocer. Yo voy por ahí, digamos. Y que. Se dejen besar, se dejen. Algún orto narco de Colombia. Ponele. Todo. Ahí ya hay uno visto, digamos, ¿no? Hay uno. Ya conocido. pero bueno, vamos a ver si podemos. Conocer otros. Está muy bien, me gusta. Ojalá se te dé de que puedas conocer muchos ortos colombianos, venezolanos. Y también a las personas, claramente. Que portan esos ortos. Claramente, nos gusta toda la integridad de la gente, ¿no? Claro, un orto solo no hace nada. No hace nada, no hacemos nada. Imagínate un orto en tu casa al lado. No tira. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me dio calor. Mucho calor. No solo porque el aire hoy no está tirando la fuerza que no solo porque tirar. Te imaginaste un culo blanco, colorido. El peludo colorado, de invierno me como que me sofocó un poco. Así que bueno. Nos vamos a ir escuchando del programa número 20 de Quién resistirá con el arte ataque. ¿Quién estuvo ahí? 4 de septiembre estuvieron los chicos de Narvelia, que era invierno, en verdad ya estábamos yendo a primavera, pero nos estábamos recagando de frío. ¿Puedes ese día. Traer una Sprite, por favor? Gracias. Y bajarme un poco el aire. Gracias. Era invierno casi, y vinieron a tocar unos temas medio playeros. Yo creo que va a dar mejor con este calor. Con este calor, sí. Un temita de Narvelia. Tenemos 38, ¿no? 38. Grados. Bien, vamos. En el mar recuerdo a los que vuelven y a los que nunca volverán. Viejo sabio que ha visto belleza y horror. Viejo sabio con los años me ha enseñado a no olvidar.

Caracol Rojo en Sonido Prevalece 5. Viernes 20 de diciembre, 22 horas. Cuco, Catón, Caney, desde Uruguay, Cadáver Exquisito, Power Chocolatín Experimento y más bandas celebran 7 años del colectivo Caracol Rojo en Sonido Prevalece 5 en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Además, exposiciones, feria de discos, publicaciones, indumentaria, accesorios y más. El 20 de diciembre en el Olga Vázquez. Transmisión en vivo por Radionauta FM 106.3 y www.radionautafm.wordpress.com. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. ...22:51 de este miércoles 18 de diciembre... ...muchos grados en la calle del país entero... ...debe hacer calor de norte a sur... ...me imagino que hasta en Ushuaia deben estar sufriendo... ...las temperaturas altísimas que estábamos sufriendo acá en La Plata... ...acá en el estudio agradable... ...está lindo... ...la verdad que cerramos la puerta... ...echamos a un par de público que estaba de más... ...y bajó un toque la temperatura... ...y cierra la temporada con un clima lindo... En... Vamos cerrando bien. Y estamos con esa voz que es solo de él. Y ahí se prendió la luz. Pablo III, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Hoy, para hablar de... Veníamos hablando de películas, de cine. Hoy para hablar de un film que se realizó para televisión. De un director, Carlos Sorín. Director, un productor nacional. Nacido en Buenos Aires en el 44. La película se llama La Era del Ñandú. Se estrenó en 1987 por Canal 13. Fue registrada el año anterior. Es hasta la fecha la única película que hizo Sorín para televisión. Pero sí tiene otro número bastante interesado de films realizados para cine. Muchos de ellos ya actualmente Sorín es un director, digamos, consagrado. No de los de mayor renombre digamos a nivel mainstream o a nivel comercial, pero sí tiene muy buena recibida por parte de la prensa, muy buena crítica y el público, digamos, accede a su obra. Es un director exitoso, tiene además su nombre, repercusión en la escena internacional y por estos días está recibiendo un montón de premios, el Cóndor de Plata o Cóndor de esto por su última película que se realizó el año pasado. Se llama Temporada de Pesca o algo parecido a eso. Bueno, volviendo. La Era del Ñandú. Digamos, un Sorín iniciándose para televisión. La Era del Ñandú es un documental. Es algo que se llama como un documental falso documental o documental apócrifo. Que toma todos los recursos del cine documental. Pero en realidad no está anclado en algún hecho real, digamos, como la mayoría de los documentales. Creo que dedicamos alguna columna al género. Cuando hablamos la de Banksy. Banksy, por ejemplo, hablamos de otro documental que se llamaba Descubriendo a los Friedman. Podemos abrir un link porque, bueno, para entrar de lleno a la Era del Ñandú, el documental lo que plantea es que en la década del 50 existió en Argentina la Bioca 2, que era una droga que se realizaba con algún tipo de ADN del ñandú, que se extraía de la pluma del ñandú, que se producía en Argentina, que los médicos nacionales habían inventado esta, la falopa que permitía al ser humano rejuvenecer. Era un elixir. Era, sí, es un delirio como lo plantea Sorín, porque tiene, bueno, primero usando todos los recursos del documental, tiene entrevistas, tiene material de archivo, tiene presentadores de noticias, tiene voces importantes de la época, de la década del 80, dando su testimonio respecto a lo que pasó en los 50, en la Argentina de los años de 50, cuando la Bio-K2 estaba circulando. Digamos, todo esto es una mentira grande como una casa. Sin embargo, Canal 13 lo presenta con cierto marco periodístico. En ese momento fue Magdalena Ruiz Guinazú quien lo presentó. Y Sorín, casualmente, hoy dio una entrevista a un diario nacional, se llama Página 12, en el que habla de la era del ñandú y cuenta que mucha gente llamó al canal o incluso por esos días circulaba esta especie de creencia de que en Argentina durante la década del 50 había existido una droga que le permitía a la gente rejuvenecer. Entonces él lo que dice fue su chiste para la televisión, que fue su única incursión en la televisión. Sin embargo, el año que viene va a presentar otro film para TV. Y también lo anuncia en la misma línea, digamos, como de un chiste con el medio, porque en cierta forma lo que pone en cuestión Sorín, digo, es la construcción de verdad que se hace a través del medio masivo, sobre todo de la televisión, partiendo de esta idea existente aún hoy de que nada de lo que sale en TV se cuestiona, digamos, sino que es masticado como verdad absoluta. Me hace acordar mucho al canal Crónica y todas sus noticias, que parecen una verdad que de dudosa, el choque de múltiple, el único testigo era Batman, digo, esas realidades. Claro, por ejemplo, pero bueno, lo que tiene en ese sentido, desde el estreno de la era del ñandú, o digamos desde esa época a la fecha, ha cambiado. La televisión en concreto tiene como una historia, ¿no? Y también ha cambiado la posición del televidente frente al medio. Creo que si bien aún hoy existe esa idea de que si se dice por la tele es porque es así, ¿no? Una idea que es completamente errónea, digo, hay mucha gente que la sostiene y es una idea contra la que es difícil ir. Pero lo que hace Sorín es denunciarla. Podemos abrir un link, si se quiere, con un documental de visión obligatoria también, que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que fue proyectado aquí en el Olga Vázquez, que también plantea de la misma forma el tema de la construcción que hace el medio de la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que nos presenta el medio como verdad? Si realmente es eso que nos dice la verdad o es una construcción, que esto es lo que hace tanto La crisis causó dos nuevas muertes como la era del ñandú, es como desnudar la maquinaria, ¿no? Entonces diciendo que esto no es así realmente, sino que es todo un montaje o son un montón de ladrillos que se van uniendo para, digamos, bueno, en el caso de La crisis causó dos nuevas muertes, como el medio gráfico, en concreto Clarín, activa toda su maquinaria para tapar cierto acto corrupto, ¿no? O en la era del ñandú, Sorín ya encarando directamente al medio, ¿no? Como la verdad a través del medio masivo no existe. Está bueno la relación con la crisis de dos nuevas muertes. Más ahora teniendo en cuenta mañana 19 de diciembre, 20 de diciembre, que nada, da origen también de cierta forma lo que fue el 19, 20 de diciembre del 2001, lo que termina pasando y termina documentando la crisis que causó dos nuevas muertes, ¿no? Como a veces el cine al servicio de la verdad, o esto, los cineastas, los productores al servicio de desnudar estas maquinarias, nada, no se da mucho. Suelen ser más entretenimiento y... Creo que tanto uno como otro, los dos films estos que estamos nombrando, La Era de Lianlu y La Crisis Causó Dos Nuevas Martes, pueden ser releídos, no sé, en el caso de La Crisis, es un documental relativamente nuevo, pero es, creo que estamos como obligados a verlos para entender el funcionamiento de la información y el verdadero poder que tiene, digamos, más frente al consumidor de noticias, ¿no? Sobre todo lo de La Crisis. Y después La Era del Lianlu, bueno, Carlos Sorín la nombraba como su chiste, digamos, para la televisión. Hay un guiño también a lo que fue durante el año 1949, Orson Welles transmite por radio, claro, la invasión a la Guerra de los Mundos. Y bueno, la anécdota es que mucha gente creyó que el mundo estaba siendo invadido por naves y por rayos. Hay también un contacto. Y volviendo a Sorín, esa es su primer película, su primera intervención audiovisual, pero ha seguido produciendo películas. Su obra es muy interesante. En televisión no volvió a hacer nada, se dedicó al cine de lleno. No trabajó con actores tradicionales hasta el 2011, perdón, año en el que saca El Gato Desaparece. Antes había sacado El Perro y anteriormente, en el 2002, una película que es con la que él vuelve a mostrarse en escena, que se llama Historias Mínimas, que le valió también una cosecha de premios y el reconocimiento de la crítica tanto nacional como internacional. Y acto seguido, la realización del Perro y después El Gato Desaparece. Cabe nombrarla también para es muy interesante ver la obra de Sorín, y sobre todo El Gato Desaparece, que es el momento donde él trabaja con actores reales, digamos, porque anteriormente venía trabajando con, bueno, como decíamos, con actores no tradicionales. Claro. Y preparando ahora otra vez para televisión algo. Preparando algo para televisión, esto lo adelantaba hoy en una nota que va a salir el año que viene, creo, por la televisión pública, y no daba mayor información que esta que estamos reproduciendo. Tenemos ahora la primicia. Pero bueno, también por relación hablaba de La Era del Lianlu. Vuelve con algún chiste. También un contacto con la columna de la doctora Dolittle, ¿no? Porque un interés con los animales por parte del director. Porque en el 87, bueno, la cuestión con el Lianlu, después con el perro en el perro, con el gato en el gato. Y tiene una nueva película que es Temporada de Pesca, que es con los pescados, ¿no? Bien. Así que bien ahí la relación, las columnas de Quién Resistirá se van poniendo en contacto. Hermanando. Se van hermanando. Buenísimo, dejamos recomendada. A mí Historias Mínimas me gustó mucho. El perro, más o menos, debo decir que no, como no, perro, no le pude cazar el ritmo. Lo que tiene el perro es una metáfora un poco más compleja, porque lo que aborda Sorín es el tema de la desocupación en Argentina. Es una película realizada en el 2002 y el dueño del perro, primero que es alguien que no se sabe si es el dueño, y creo que hay una relación entre el dueño del perro y el dueño, digamos, en un sentido más amplio. Claro. Y después el perro que se convierte en la forma, bueno, el elemento que le permite vivir al dueño del perro. El perro podría ser el trabajo, representa el trabajo. Bueno, es un poco complejo, pero es una película realmente muy atractiva visualmente, las locaciones que utiliza Sorín. Y bueno, esa película, ninguno de los actores son profesionales, son todos convocados en el pueblo, por los pueblos que recorre, por lo menos tres del sur, y creo que termina la película en Bahía Blanca. Y son todos gente de ahí, del pueblo, de ahí, lugareños, ¿no? Mira, es un bueno, ese dato no lo tenía. Bueno, muchísimas gracias, Pablo III, por seguir iluminando el sendero del cine. Y recomendamos entonces para La Era del Lianlu. La Era del Lianlu, que está subida, creo que ahora la vamos a subir a la página del programa. Está toda subida a YouTube, pero también, bueno, cualquiera de las películas de Sorín, es un gran director. Si no te puedes dormir con el calor, mirate una peli de Sorín y anda pasando la noche. una tras otra hasta que te dé frío. No sé, con este calor, ¿cómo vas a hacer para dormir? Vamos a seguir recordando algunas de las canciones que estuvieron pasando por ¿Quién resistirá? Esta es del miércoles. Todos caen miércoles, increíble. Miércoles 5 de junio del 2013 pasaban por acá, por el estudio, los chicos y chicas de Toto Tomás y tocaban esto. Me tragué tantos mares sin respirar que ahora de pronto soy agua. Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Salvaje. Agenda. Salvaje. Salvaje. 23.08, nos estaríamos pasando un poquito del límite de las 23. Un saludo fuerte a los y las salteame que nos están escuchando desde sus respectivos hogares. Grandes y amigos. Como el público lo aclamaba, lo gritaba, lo pedía, lo sentía, Salvador Genio del Rock y su Agenda Salvaje. Fabrito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy público presente. Público aclamante, público fervoroso, pública. Pública va a ser la agenda que después vamos a publicar en Facebook en ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Cuando haga la tarea la publicaremos. Pabrito, ¿qué tenemos? Algo importantísimo que arranca en un ratito, como vos decías, cumpleaños de Agustina Sutil. Ex. Da la dirección. Le caemos todo. Toda la banda. Ex, ¿qué ibas a decir? Ex. Ex partner. Ex compañera. Ex compañera, suena radial. Muy feo. Ex compañera. Ex, de piso. De piso. De piso, claro. La de seguimos piso. Queriendo. Sí, la seguimos queriendo. Así que saluditos a Agustina Sutil. Bueno, otra cosita importante. Goyete. Besitos. Goyete y Malú. Goyete, donde toca nuestro compañero Leo Bertora, en el Rincón de los Amigos a las 23, esto es mañana. Rincón de los Amigos queda en 53, 4 y 5. Sí, exactamente, ahí a mitad de 51, 4 y 5. 51 son muy parecidas, son muy parecidas. ¿Qué pasa con el 52 ahí? Hay que preguntarle a los masones. Cuando llegué a La Plata te mareó. ¿Qué pasaba? Te mareó con el 52 que no aparecía. Bueno, jueves, seguimos. Un Planeta y Pérez, 0 horas, pura vida. Un Planeta es una banda que a mí me gusta mucho, recomiéndola y seguramente sea la última del año. En casa, Casa Trópico, la cervecería, y ahí estaré tocando 9, 9 y media. Salvador Dablas y Penélope Penn de invitada. No estoy escuchando así la ovación, perdón, Me gusta ese, porque, a ver, disculpe público, pero la trajimos acá para que tengan una función. Está hablando el genio del rock, dice que va a tocar el jueves. Usted cuando dice, yo toco a las 9, A ver, toco en Casa Trópico a las 9, 9 y media, mañana. Gracias. Ahora sí. Viernes, fiesta. Fiesta Cula se llama esta. ¿Fiesta cómo? Fiesta Cula, no sé de dónde viene. Es en La Grieta esto. Se recibe nuestra amiga LC, que es la que nos ha invitado. Y también otra cosita muy importante: 7 años de Caracol Rojo. Esto es en el marco de Sonido Prevalece, que es el quinto Sonido Prevalece. 22 horas en el Olga Vázquez, un ciclo de conjunto de recital y programa de radio. Las bandas suben, hay una entrevista y se transmite el recital en vivo. Esto está buenísimo, yo he escuchado varios y es impecable. Suena muy lindo. Por sí. Radionauta, el otro día se transmitía en los 10 años, estuvimos ahí haciendo el piso desde acá con el verdulero. Suena muy lindo cuando escuchás los recitales del auditorio por la radio. Sí, suena lindo en el auditorio también, pero suena más lindo por la sí, radio. Sí, tiene un color particular, un brillo particular, ¿no? Un brillo particular. Bueno, también, 22 horas, esto es para pasar un cachito antes de venir a Olga, Leti Carelli Trío en Cerabí. A ver, ¿qué más? Las Canoplas, otra banda que nos gusta mucho, esto ya es sábado, en el Moura, junto a Mostro. Lunes 23, una cosita más en Cerabí, en la que también voy a estar. Creo que ahí saturó un poquito. Se reventó un transistor ahí. Bueno, van a ver unas lecturas de poesías y vamos a tocar con Gera Echeverría. Y van a estar leyendo Nati Soule, Maite Franco, Nico Freda, Mercedes Figueredo Vázquez y Flor Dubén, que es quien me ha invitado. Hay una fiesta muy importante y hay muchas cosas importantes. La agenda salvaje es salvaje, de es verdad. Salvaje, es muy salvaje. Centro Cultural Bizarro, 57, 11 y 12, toca la 220 de Plásticos, mes de mayo, y hay una cosita que no sé si puedo adelantar, pero bueno, va a estar tocando una banda nueva, una nueva formación de gente que ha pasado por Nerkids. ¿Por dónde? Nerkids. Mira vos. Bueno, ahí va. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Llegué hasta el lunes 23. Muy bien, muy bien. Y me queda. ¿Qué pasa el otro día? El lunes y después 24. Después 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y después primero. ¿Sabes qué? Te voy a recomendar que vayas a Mar Azul. A Mar Azul, sí. Ahí está. Yo te voy a pedir que me digas cómo puedo seguir yo mi agenda salvaje en el verano. ¿A dónde, algunos lugares a donde ir? Este verano. Bueno, acá Andrea Reina te va a contar. ¿Andrea Reina tiene que... la agenda salvaje del verano? Sí, sí, sí. Andrea Reina es una colaboradora. A ver, Andrea. Me han dejado en evidencia. No, Mar Azul, ¿no? Van a estar cerca ustedes. Bueno, todo lo que quieran. No queremos decir dónde vamos de vacaciones. Bueno, vayan al Centro Cultural de Mar Azul. No recuerdo el nombre. Centro Cultural Mar Azul. Hay mucha movida allá. Seguro ver, en enero. La playa. Bronceador. En Ostende sí, también hay un centro cultural que ahí nos enteramos hace medio poco. Necochea. Necochea, está la casa popular que abrieron los compañeros allá del Espacio Cultura Necochea hace algunos meses. Si no, visitan a los chicos de la Costequi, el Mar del Plata. El Mar del Plata, el América Libre, que hace, Libre. Hace actividades de teatro durante el verano. Todo el recorrido. Todo el recorrido del Atlántico está cubierto. Estaría cubierto. Por suerte hay centros culturales en cada paisaje de la costa atlántica. En otros lugares vamos del. Vamos a estar por el exterior también, Arte del Ataque. Vamos, Arte del Ataque se va al exterior. Sí. A ver, ¿a dónde? Nuestra colaboradora se va. Andrea Reina. Me recomiendo Mar Azul y se va a la mierda. Bueno, po, es que tengo muchos compañeros chilenos que me han invitado, así que voy a estar yendo para el lado del Pacífico. Así que recorran el Atlántico que yo les cuento cuando vuelva qué onda el Pacífico. Yapo. Internacionales. Yapo, muy lindo el Chile y que vaya, hay mucho centro cultural en Chile, mucha casa ocupada en Chile con mucha actividad, mucha vamos gente haciendo cultura para liberarse. Sí. Un abrazo muy grande para los hermanos chilenos. Que construyen cultura y que vienen muchos para La Plata, muchos chilenos en La Plata y la verdad que estamos. Andrea los conoce a todos. O sea que bueno, Costa Atlántica a pleno para recorrer centros culturales. Córdoba también, una ciudad, una provincia con muchos centros culturales. Si te cabe Rosario también hay. Está la Casa del Pocho, por ejemplo, en el barrio Ludenia. Hay centros culturales por todo el país. O sea que no vayas de vacaciones así nomás. Claro, no vayas a la vuelta al perro, claro. Andá a ponerle pila. No vayas al Sol de San Bernardo, al boliche, nada más. Claro, no. Charlar con la gente. Está bien, un poquito. De lata edad el Sol de San Bernardo. Hay lugares muy interesantes para conocer. Y esto se. Bueno, y así nos vamos a ir yendo 23:16. Buenas noches, Malevo. Un perro de quien recitar con el Arte Ataque, el verdulero no está muy contento. Malevo y Gaby acaban de llegar, y esto es una fiesta. Gabri, esto es la verdadera fiesta de quien recitar con el Arte Ataque, festejando este 2013, estos 35 programas. El mejor programa de Radionauta. Mejor programa. Gracias al coro de Ángeles. Que vino Ángeles. Acá a acompañarnos. Nos vamos a ir con el último tema que vas a escuchar de quién resistirá con el Arte Ataque en el 2013. Te lo voy a decir así. Esto es determinante, es jodido, pensalo. Disfrútalo porque hasta el 2014 no nos vas a escuchar. No vas a escuchar estas columnas que hoy estuvieron llenando el programa. El desconsuelo es así. Te deja con un sabor medio amargo. Pero bueno, el 2014 va a ser un año donde, nada, vamos a tener otros 35 programas más de piso. Muchos más. Vamos por los 36, 37 programas de ¿Quién resistirá 2014? Muchas gracias, público. Vamos por un diario. No, después nos van a pedir que nos adecuemos y toda la gilada. Antes de agradecer... ¿Qué es eso de nos adecuemos? Yo no me adecuo. A mí no me adecuás. Antes de agradecer y despedir a todos los que están acá, te recuerdo a todos y todas las que están del otro lado, mañana es 19, pasado es 20, 19 y 20 de diciembre de 2001, el pueblo argentino se levantaba y decía, hay otra forma de vivir, hay otra forma de hacer política. Pasó una década, dicen, ganada, la verdad que nos vienen haciendo la misma política de siempre, desde arriba, cagándonos un poquito, bastante a los que estamos abajo, y no está mal recordar 12 años después que un día dijimos que se vayan todos, y no porque estábamos nada más enojados, sino porque sabíamos con certeza de que podíamos construir otra Argentina. Todavía hoy queremos construir otra Argentina. O sea que si estás por la ciudad de Buenos Aires o por cualquiera de las ciudades de la Argentina, 19-20 salí a la calle, piquete casero, la lucha es una sola, que se vayan todos. Trueque, que vuelva al trueque porque a fin de mes me cuesta llegar. Y larga vida a las asambleas. Muchas gracias al público, muchas gracias a Salvador, Verdulero, a Yelén, Pablo. Y nos vemos en el 2014, nos vamos con Oroz y Pello. Como estampida, la marea se avecina y vuela a tierra este temporal. Mirare.